más voces dentro de lo que es el protagonismo de esa entrevista del día. Hablamos, como decíamos, con Manuel Nevado, ¿verdad, Diana? Él es el presidente de la Federación Autismo Madrid, está con nosotros al otro lado de la línea telefónica y me encanta esta presentación, Raúl, porque yo creo que Manuel, bueno, pues representa muchas voces que queremos escuchar aquí en Oiz Radio. Manuel Nevado, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? La Federación Autismo Madrid engloba, como decíamos hace unos minutos, una serie de entidades, de organizaciones, ¿no?, de la Comunidad de Madrid relacionadas con el trastorno del espectro del autismo. En efecto, la Federación Autismo Madrid engloba en este momento pues a 14 asociaciones. Hay alguna más que creo que pronto entrarán a formar parte, porque nuestro objetivo últimamente pues es el referente del autismo en toda la Comunidad de Madrid. Entre vuestros objetivos, mejorar la calidad de la vida de las personas con autismo y también sus familias. Evidentemente, es decir, la federación es una entidad sin ánimo de lucro, declarada también de utilidad pública, cuya misión es contribuir a la mejora de calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, sobre todo también, ¿eh? Pues mediante la defensa y promoción de los recursos de valoración, de diagnóstico, de atención e intervención, en fin, a lo largo de toda su vida vital, porque estos chavales necesitan muchos apoyos, sobre todo aquellos que están gravemente afectados a lo largo de toda su vida, ¿no? Y sobre todo, pues nuestra finalidad es buscar que sean lo más felices posibles, buscarles bienestar y desarrollo, ¿eh?, de su máximo, por las capacidades que tienen muchas a pesar de todo, y que, bueno, pues que hagan y realicen actividades y tengan las mismas oportunidades que tiene un ciudadano normal que no tiene autismo. Capacidades diferentes, como hablamos aquí a diario en esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. El próximo domingo, Manuel, se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Hay, bueno, pues muchísimos mitos, ¿no?, en torno al autismo. Se utiliza además a veces la palabra autista de forma peyorativa, ¿no?, para insultar. Vamos a decir que muchas veces lo hacen por ignorancia, posiblemente. Sí. Por eso es muy importante que un medio como el vuestro ya lo empecéis a decir, para que la gente se conciencie, pero vamos, nosotros pensamos que nadie lo dice con mala intención. Sí, bueno, pues a veces son cosas que vienen de atrás, ¿no?, de, bueno, pues de generaciones, sí, pasadas, como decimos, que no tenían mucha información. Y bueno, pues este día, como decimos, los días mundiales no nos gustan porque realmente tienen que reivindicar que hay algo que todavía, bueno, pues se echa de menos en nuestra sociedad. Si pedimos concienciación sobre este trastorno es porque todavía falta muchísima información. Imagino que en torno a este día habréis organizado alguna serie de actividades y demás para celebrarlo. Bueno, pues sí, nosotros concretamente en la Comunidad de Madrid, la Federación celebra todos los años este día. Este año lo vamos a celebrar el día 3 de abril, lunes. Uh-huh. Entonces, lo celebramos en Las Rozas, una razón un poco, yo soy presidente también de una asociación Nuevo Horizonte en Las Rozas, y desde hace tiempo este municipio pues viene colaborando con nosotros, pues hace 6 o 7 años o que estamos celebrando este Día Mundial del Autismo en esta zona, tiene unas instalaciones extraordinarias, y aprovechamos este día, pues sí, pues para concienciar sobre todo a la sociedad. Es un acto pues festivalero donde vienen nuestros chavales y montamos todas las actividades que desarrollan, porque a pesar, como tú decías antes, de que tienen otras discapacidades, pero son capaces de hacer muchas cosas, y muchas cosas que les sirven sobre todo para relacionarse, incluirse en la sociedad. Pues de las actividades nuestras de este día, pues veremos actuaciones de equipos de baloncesto que tenemos organizados, tenemos un convenio firmado con la Federación Madrileña de Judo, donde hay 40 o 50 monitores voluntarios de una manera olímpica y muy generosa, dedicados a impartir cursos por nuestras asociaciones, incluso en su propia sede. Uh-huh. Y bueno, otra serie de actividades que ese día pues pretendemos visibilizarlas, porque ya que hablamos de que es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, pues uno de nuestros fines y nuestros objetivos más importantes es concienciar y sensibilizar, porque yo creo que todo aquello que no se conoce, pues no se presta interés por ello, ¿no? Yo creo que las cosas que se conocen y se saben, pues se las aprecia y se puede llegar hasta querer y contribuir a que las cosas salgan adelante. Y es cierto que últimamente medios como los vuestros se interesan de una manera olímpica, y bueno, pues que nosotros aprovechamos cualquier oportunidad que se nos da, como lo que hacéis vosotros esta mañana, de asomarnos en este programa, pues para explicar y deciros todo lo que queráis en cuanto a lo que. es bueno, un trastorno que decimos que se representa de maneras diferentes, o sea, bueno, personas con ese diagnóstico afectadas por el trastorno del espectro autista tienen capacidades diferentes. Uno de esos mitos es que, bueno, son personas que no les gusta relacionarse con los demás, algo totalmente incierto, ¿verdad, Manuel? Bueno, evidentemente una de las características de estos chavales, pues que tienen grandes déficits en la comunicación y en la interacción social, evidentemente. También depende del grado de afectación que tenga. Es decir, la verdad, o que por desgracia, pues hay un porcentaje muy elevado de aquellas personas con autismo que están diagnosticadas que están bastante afectados, ¿no? Entonces, claro, sobre todo los que están gravemente afectados, pues tienen grandes déficits en la comunicación. Pero afortunadamente, gracias a las instituciones y a las asociaciones, a movimientos efectivos, sobre todo de padres y familias, hemos conseguido que con muchos recursos, porque estas personas, sobre todo gravemente afectadas, precisan de muchos recursos, pues somos capaces de que haya desaparecido esa falta de comunicación, o si no al 100%, pero sí bastante, y somos capaces que participen en actividades de la vida diaria que haría cualquier ciudadano de a pie. Es decir, hay personas, concretamente en la institución mía, que bueno, pues que participan en actividades deportivas de todo tipo, es decir, de patinaje, baloncesto, natación, hípica, que parece imposible, pero así es. Uh-huh. Porque además, todas estas actividades sirven de una manera clara a la rehabilitación de estos chavales, ¿eh? Nosotros, aquí como sabes que emitimos desde Talavera de la Reina, aquí tenemos la sede central de la organización Impulsora de Discapacitados. Nosotros charlamos con Tía Talavera muy a menudo, es una de las asociaciones que siempre está dispuesta a colaborar con esta emisora. Y precisamente con algunas mamás de Teas hemos hablado precisamente de eso, del trabajo con caballos y de estos niños. Una evolución importantísima y que merece la pena no destacarlo porque se ve felices a los niños. Sí, es que los animales, tanto el tema del caballo como el tema de los perros, pues como la muestra de afectividad de estos chavales es bastante baja, pues lo que se hace es estimular con el animal, el que acaricie y haga cosas con el animal que luego traslada a las personas, ¿no? Entonces esto es bastante importante. Nosotros ya llevamos bastante tiempo haciendo rehabilitación con perros y en la hípica también, ¿no? Y bueno, pues luego también hay actividades, porque a estos chavales hay que programarles también su ocio y su tiempo libre, evidentemente. Pues esto, el hecho de que sean personas con autismo, no quita que hagan visitas, por ejemplo, en la institución nuestra todas las semanas a museos, que que parece una barbaridad. Pues bueno, pues a pesar de que son gravemente afectados, hay monitores que están especializados en la explicación de los cuadros y ellos son felices. Y luego hacen clase, dan clase de pintura en alguna de los museos, incluso dentro de las propias salas de museos, hay sitios donde se practica el tema de la pintura, y luego en los centros nuestros igual. Vamos, me gustaría que vierais los cuadros que pintan estos chavales, ¿no? Sería impresionante, ¿no? Y bueno, pues luego también ellos hacen obras de teatro, los llevamos al cine, llevamos al metro, pues todo esto hay que enseñárselo, obviamente, porque son chavales que mediante historias sociales y en unos programas muy facilitos, interactivos, en los centros procuramos contarles qué es lo que hay que hacer cuando se va al metro, qué es lo que hay que hacer cuando se va al médico, importantísimo, porque llevar al médico a un chico de este tipo que esté gravemente afectado es un problema serio. Él no entiende de esperas en las salas, él no entiende, bueno, y de hecho pues estamos intentando en los hospitales implantar un tema de pictogramas y prepararlos previamente, informando a los sanitarios de todos los niveles, tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria, que es una labor que lleva haciendo la Federación de Autismo Madrid pues durante 2 o 3 años, vamos ya por 40 o 50 cursos de formación, y esto es importantísimo. También damos formación a las fuerzas de seguridad del Estado y a la Policía Municipal, de tal manera que hay un interés pues bastante importante, porque es una discapacidad cuya prevalencia está aumentando a pasos agigantados. Es decir, yo cuando empecé a trabajar por el autismo, porque yo tengo un hijo con autismo, evidentemente, ya con 36 años, pues hace 36 años que empecé en este asunto, resulta que me hablaban de una prevalencia de uno por cada 10.000 nacimientos. Resulta que desde Estados Unidos llegan ahora estadísticas que está, incluso se habla de uno por 60, por 68, incluso por uno por 45 de las personas diagnosticadas tienen que ver con el autismo, ¿no? Con algún trastorno generalizado del desarrollo. Y claro, pues evidentemente esto nos lleva a tener pues cada día mayor interés, y la misión de la Federación es transmitir ese interés a las entidades, tanto de tipo sanitario como educativo, pues para que en aquellos centros donde haya personas con autismo, donde haya presencia de personas con autismo, haya los apoyos suficientes, pues para que no sean excluidos, para que no haya casos de acoso. Y bueno, esa es una labor nuestra, pues de las más importantes, y nosotros damos mucha importancia a la información y a la formación. De hecho, la presencia de nuestra federación en las redes, bueno, pues hace poco hemos conseguido el número 20.000 seguidores en Twitter. El año pasado tuvimos 1.220 y tantos casos atendidos, una vez presencialmente y otra vez por teléfono en casos de acoso, de información a la familia. Bueno, pues en el Facebook tenemos 150.000 en 2016. En la página web hasta el 2016 llevamos como 1.500.000 de visitas, pero no solamente en España, sino incluso de Latinoamérica, en aquellos cascos un poco rurales que no tienen ningunos medios, y que desde aquí pues les procuramos ayudar. Y yo creo que la labor de este tipo de entidades, como la nuestra, la Federación de Madrid, es muy importante en concienciar y en informar y sensibilizar a la sociedad de que el autismo, desgraciadamente, es una de las discapacidades que va creciendo cada año más y que cada año necesitamos más recursos. Y también es muy importante este Día Mundial del Autismo, que invitamos a las autoridades, en este caso autonómicas y locales de aquí, de la Comunidad de Madrid, pues para que ellos perciban qué es lo que hacemos, comunicarles de alguna manera oficialmente cuáles son nuestras necesidades y agradecerles también, por qué no decirlo, porque la Comunidad de Madrid tenemos la suerte de que la Consejería de Servicios Sociales pues ha funcionado siempre bastante bien y, bueno, también nosotros hemos prestado apoyo, pero vamos, nosotros no nos falta mucho por hacer, pero sí agradecer lo que han hecho hasta ahora porque los recursos que se aportan son importantes de lo que todo en el campo del autismo. Aunque ya digo que nos faltan muchos recursos todavía porque los niños van creciendo y ahora tenemos el tema de los adultos, que precisamente es el reto a batir ahora, que es que de igual que se sabe ya muchísimo sobre el tema de los pequeños los que están en centros educativos, poco se sabe de los adultos. Y estamos viendo que hay un envejecimiento bastante precoz y donde aparecen pues patologías que antes no existían, añadidas, y problemas que no sabemos ahora muchas veces cómo resolver y que desde la Administración pues nos están ayudando en el tema sanitario. Conseguimos crear una unidad específica de atención al autismo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que se llama Amitea. Hemos creado también una unidad de diagnóstico complejo para aquellas personas que no es fácil diagnosticar cuál es su diagnóstico exacto dentro del trastorno del espectro del autismo. Y eso también ayuda mucho, que si en la edad temprana se actúa con celeridad y con certeza y sabiéndolo hacer, pues si se orienta en una atención temprana bien a un chico de estos, se pueden conseguir muchas cosas en el futuro. Es peor cuando ya se diagnostica a un chaval con 15 o 20 años por falta de medios, porque antes no había ningún... Claro. Había muy pocos medios para el diagnóstico, ¿no? Y es verdad que ya les digo, que a la Administración también tenemos que agradecerle su colaboración. Y aprovechamos estos días muchas veces pues para reconocérselo. Así que, Manuel, vamos a contarle a nuestros oyentes cómo pueden contactar con la Federación. Bueno, pues si están en ese caso, están un poco perdidos, acaban de ser diagnosticados o por el contrario están buscando ese diagnóstico, vamos a contarle a nuestros oyentes cómo pueden contactar a través de la web con Federación Autismo Madrid. A través de la web o el teléfono de la Federación Autismo Madrid. Estamos en la calle Costa Brava número 50. Y tenemos 5 o 6 personas, la psicóloga nuestra se llama Laura, y luego tenemos también personal de comunicación, de asesoría jurídica, es decir, que con que llamen a la Federación de Autismo Madrid o dirijan un correo a nuestro correo, pues que es www.autismomadrid.es, me parece que es, no recuerdo de memoria, pero bueno, sería suficiente con eso. Le puedo decir aquí info@autismomadrid.es. Bueno, pues ahí queda dicho por si hay algún oyente. Y el teléfono, que también lo tengo aquí, ¿sí? Que tengo aquí una tarjeta mía, porque no me lo sabía de memoria. Le dice que la dirección es Costa Brava 50, en Madrid, y el teléfono es 910133095. Lo repito, 910133095. No obstante, en un ratito nosotros colgamos esta entrevista a nuestro blog, así que cualquier oyente que tenga alguna duda ya sabe que puede llamarnos inmediatamente, por supuesto, y volver a escuchar la entrevista. A su entera disposición para ayudarle en lo que podamos, en lo que hayamos conseguido, pues transmitírselo, pues sobre todo para evitarles a las familias perder tiempo en trámites que a nosotros nos han costado. Precisamente mañana presentamos una guía que ha hecho Autismo Madrid, en colaboración y con el apoyo de la Consejería de Servicios Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, una guía para todas las familias donde se incluyen todas aquellas informaciones, trámites, derechos, subvenciones que hay para las personas con autismo, desde los más pequeñitos hasta lo que son ya adultazos. Es decir, que es un recorrido de una guía informativa que creo que va a ser muy importante y que mañana el consejero de la Comunidad de Madrid, don Carlos Izquierdo, va a presentar en nuestra sede, en Portavada 50 por la mañana, a las 11 de la mañana, y vamos a hacer la presentación a las familias y a los medios y a otras entidades, pues para que sepan que esto va a estar colgado además en la página web de la Comunidad de Madrid, de Consejería de Servicios Sociales, y en la nuestra también, donde se dan información clara, concisa y rigurosa de cuáles son las ayudas que hay, de cuáles son los trámites que hay que hacer, de dónde hay que llamar, los teléfonos. Es decir, creo que es un trabajo bastante laborioso, que nos ha costado tiempo, pero que con la ayuda de la consejería pues lo hemos conseguido, y mañana pues es su puesta de largo en los medios y en la sede nuestra. Pues fantástico, nosotros nos hacemos eco de la noticia. Manuel, le felicitamos por su labor, la de la federación en conjunto, y esta es su casa cuando ustedes nos necesiten. Bueno, pues yo también os felicito a vosotros por la cobertura que hacéis en todo aquello que tiene que ver con la discapacidad y en particular con el autismo, que es lo que a mí me afecta, y felicitaros de nuevo y deciros que nos tenéis a vuestra disposición para cualquier otra cosa o información que preciséis. Manuel Nevado, presidente de la Federación Autismo Madrid, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, igual para mí. Gracias. Sí, sonríe amor así, y pon tu mirada en mí.